Bienvenidos a un nuevo episodio de tu programa Regalón en calzoncillos por la plaza pública. Literatura, música, fotografía, pintura y mucho más. Todos los viernes de 19:30 a 20:30 horas, solo aquí por www.lavozdelostrabajadores.cl. Conduce Marcelo Arce Garín. Muy buenas tardes, amigos, amigas, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de En Calzoncillos por la Plaza Pública, este día 7 de octubre del 2016. Como es costumbre, quiero darle las gracias a la Confederación General de Trabajadores, la CGT Chile, que me da este bello espacio todos los días, viernes, de 19:30 a 20:30 horas, para hablar de poesía, literatura, música, danza, etc. Ahora, hoy hablaremos sobre un nuevo libro que van a hacer unos par de días, unas semanas más, ¿cuánto más o menos? El jueves. Están escuchando a nuestro invitado, el libro Inflamadas de Retórica, Escrituras Promiscuas para una Tecnodecolonialidad. Yo le quiero dar la más grande de las bienvenidas a nuestra sala locutorio Clotario Bles, a Johan Mijail y Jorge Díaz. Bienvenidos, amigos. Saluden. Muchas gracias por la invitación. Saludos. De nada, pues, Jorge. A los trabajadores. Me encanta estar en un programa de trabajadores. Y eso, y espero que tengamos una discusión. Sí, como le dije antes, puede hablar lo que usted quiera. Gracias. Bueno, de este lado también dar las gracias a Marcelo, que también nos vinculamos como desde una amistad, una conexión también de un lugar específico que en algún momento y para siempre ha formado parte de mí, que es San Bernardo. Entonces también como agradecer la invitación y también saludar a las personas, a los organismos, a las plantas que están en sintonía con esto que vamos a hablar y en particular con el programa. Muy bien. Oiga, como les contaba, la conversación tiene que fluir. Si meto las patas, ustedes me dicen, bla, bla, bla. ¿Vale? No, nosotras también siempre metemos la pata. Ah, eso es muy importante, o si no sería muy fome. Bueno, ¿sí o no? Exacto. Mira, yo primero les propongo que hablemos un poquito de cada uno de ustedes para que la gente los vaya conociendo en las casas. ¿Les parece? Sí, perfecto. Bueno, partamos por este rincón. El rincón de acá, no vamos a decir lados porque si no derecha, izquierda, después puede... Bueno, que ya ahora la misma wea en realidad. Sí. Así que no hay como una comparación. Pero siempre primero con el Jorge. Jorge, usted se dice que es un biólogo feminista. Biólogo feminista. Cuéntenos por qué. Bueno, yo soy biólogo de profesión. También trabajo actualmente en investigación en biomedicina. Muy bien. Ya. Y, bueno, particularmente... Oye, qué complicado eso, ¿no? Sí, es complejo, ¿ya? Pero bueno, uno he dedicado mi vida al trabajo de la investigación, particularmente en el cáncer. Cáncer como que estudio la biología del cáncer. Para poder entender como mecanismos moleculares para erradicar la metástasis, esta enfermedad tan que cobra tantas vidas todos los años, todos los días. Y biólogo feminista porque también soy activista de un colectivo, se llama el CUTS, un colectivo de disidencia sexual. Colectivo universitario de disidencia sexual. Exacto. Ese colectivo en el cual yo llevo ya desde el año 2008 trabajando, un colectivo en que trabajamos sobre la cuestión de las sexualidades no normativas. Okay. Sobre los cuerpos que se alejan de la norma tradicional heterosexual y experimentamos con escritura, performance, acciones urbanas, intervención en los colegios. Como que abarcamos varios ámbitos de acción entre nosotras que nos decimos las vecinas. Muy bien. Oye, Jorge, vecindario. ¿Y cuánto tiempo lleva el CUT? El CUT lleva del año 2002. Ah, son los decir igual. Sí, o sea, no sé. ¿Cuántos son? 2002. Al 2014. 14 años. Hoy son malas para las matemáticas, chiquillas. Obvio, sí. Oiga, ¿sabes que busqué, Jorge, información tuya? ¿Dónde naciste? ¿Santiago? En Santiago. Sí. Oye, ¿y en qué parte? Nací en el Hospital El Salvador. Soy de Macul. Viví... Oye, qué lindo Macul, me bonito. Gusta. En mi infancia la viví en la... Harto vegetal. Harto vegetal. Mi infancia la viví en La Pintana, en la población Pablo de Roca. ¡Wow! Chile eso construye. Eso es para el campo de la Chile. Exacto. Mi abuelo socialista le dieron un terreno y él construyó su casa. Qué lindo. ¿Y sí. tú qué te acuerdas de esa época cuando eres chico allá? Mira, igual eso es interesante porque de alguna manera, ahora yo en el tiempo como que yo puedo recuperar una memoria sobre eso. Sobre todo esa memoria de izquierda, esa memoria socialista de mi abuelo, porque es de esta generación que luego del golpe como que se silenció todo. Claro, pues. De hecho, yo creo que por ejemplo, claro, yo como que he vuelto, pero siempre, por ejemplo, mis tíos eran dirigentes de sindicales, pero no, como que yo ahora ha sido interesante también ver, entender ese silenciamiento que hubo por mucho tiempo en mi familia, pero también es más que un silenciamiento, también es como una ignorancia que existió, pero yo creo que por un miedo. Y ahora igual es interesante para mí volver a entender esta memoria ahora ya en el activismo político. Claro, y claro, te ha servido mucho, me imagino. Me ha servido mucho como para poder ir entendiendo también como todos estos deseos de resistencia y anarquía. Que, y también, bueno, particularmente dentro del feminismo, porque como uno de los espacios, como un cuerpo escritural, un cuerpo teórico, un cuerpo político, que lo que hace finalmente siempre nos invita a ir desconfiando sobre la identidad y a tener siempre una posición de recelo, pero a su vez es como crítico, pero a su vez práctico. Claro. Uno igual hay una micropolítica que uno todos los días va cambiando algo. Y particularmente ahora me ha interesado mucho el tema de la escritura, que cada vez me lo estoy tomando más en serio también. Y este libro, que fue también una invitación a trabajar en conjunto con Johan Mijail. De ahí más adelante vamos a hablar del lírico. Exacto. Oiga, Jorge, ¿y ese tomárselo en serio en la escritura fue una semilla que se germinó un poco con los talleres del Diego Ramiro, ¿no? Sí, exacto. ¡Muy pueblo! ¡Grande Diego! Hice talleres de... Bueno, también todo esto siempre son procesos de autoformación. Claro. Eso es importante de decirlo, explicitarlo. Claro. Proceso de autoformación también, uno de infancia no heterosexuales, más homosexuales o travesti, que no había un espacio como que a uno lo contuviera, de alguna manera, pero siempre con un deseo de escritura, un deseo de manifestar tu descontento con la sociedad. Y claro, llegué ahí a la carnicería punk, que es un espacio maravilloso. En Moneda, un espacio maravilloso donde nos encontramos mucho ¿Tú has ido, Johan? Desafectados. No he ido todavía. No, nunca he ido. Inviten al Johan, Pollo y Diego. Y claro, entonces ahí partió. Y después también lo mismo trabajo dentro del activismo, que siempre como que hay una búsqueda en la palabra. O sea, de hecho, una de las cosas fundamentales es que las feministas nunca se han negado en la palabra, la escritura, el espacio, pero también todas las, por ejemplo, ahora en el libro mismo también tuvimos el placer de que nos escribiera el prólogo Carmen Berenguer. ¿Estuvo acá? Berenguer también, una poeta, pero también una poeta que tiene un espacio dentro del feminismo radical. Crítica. Entonces eso ha sido también como las formaciones que uno ha ido teniendo, que son formaciones que salen del espacio académico, claro, sino que tienen que ver con un espacio cultural, político, que finalmente nos arman un cuerpo se me queda justo, te iba a decir como una juguera. Una juguera feminista, claro, en la cual después sale un sujeto extraño como nosotros. Muchas gracias, Jorge. Ahora nos vamos para este otro rincón, Johan Mijail. Que sería también izquierda. De aquel lado izquierdo, también acá. Izquierda. Escritor performer en Santo Domingo, República Dominicana, en el 90. Sí, nací en Santo Domingo en 1990. Claro, una ciudad donde también ha sido interesante como nacer y crecer ahí. Primero porque ahí me diagnosticaron como hombre. Y luego, claro. Y como que tenía el pilín colgando y todo. Claro, y desde ahí como que me diagnosticaron hombre, y siempre ha sido como una reflexión en torno a esa negación de ese diagnóstico médico, y también en el contexto como reflexivo, como también la ciudad de alguna forma va generando como en mi cuerpo y en mi proceso transidentitario, por decirlo de alguna manera, cosas importantes. Y claro, ahí en Santo Domingo... ¿Cuánto un poco cuando era chico, po? ¿Qué recuerda ya en Villa Juana? En Villa Juana, mira, yo pienso que incluso siempre me pasa como ese sueño recurrente de pensar en la casa de mi abuela. En la casa de mi abuela yo leía Marx, por ejemplo. En la casa de mi abuela, mira, no sé si tantos libros, pero en los 12 años, después de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, luego vienen los 12 años de Joaquín Balaguer, entonces como, en ese contexto así como de resistencia como a lo que estaba pasando en el país. Ajá. Claro, estaba involucrado también de alguna forma mi papá, por algo me llamo Mijail también, y un tío que tenía. Entonces como que eso se entrecruza entre ese carnaval constante del barrio dominicano, pero también de alguna forma atravesado como con la política y también con una ascendencia afrocaribeña, por nombrarlo de alguna manera, presente a través como de la familia de mi mamá. Claro. También. Esa cosa como de ver, como, no sé, después de tomarse el café, voltear la taza y descubrir ahí los números de la lotería. Oye, Johan, y esa transversalidad que hay en todas las horrendas dictaduras latinoamericanas y centroamericanas, etcétera, y ¿Cómo fue tu llegada acá a un país que aún a 40 y tantos años, Jorge, claro, nos sigue aún golpeando todo lo que la mierda que hizo Pinocho, sí, acá? ¿Y cómo tú llegaste a, también teniendo como una dictadura horrenda allá en la República Dominicana? ¿Cómo fue el rollo ahí en las heridas y toda esa cosa? Claro, mira, yo de alguna manera también he sido como consciente de este proceso migratorio. Eso ha sido también como muy importante. Entonces también me he dado la oportunidad de ese proceso migratorio también ser bastante comprensiva. Entonces no me relaciono como con este sujeto chileno, esta sujeta chilena, por nombrarlo de alguna forma, ¿ya?, desde mi experiencia particular, sino que me permito escuchar la experiencia de las amigas, la experiencia que me cuentan que vivieron sus papás, sus abuelos. Paella. Claro, estoy como muy viva, muy, muy atenta como de eso. Entonces de ahí, claro, trato de establecer como una relación. Entonces, en Dominicana también estuvo, como comentaba hace un minutito, la dictadura de Trujillo, que fueron 30 años, 1930-1961, pero contrario a lo que ocurre en Chile, en mi opinión, una opinión apresurada quizás, no hay todo un orquestamiento ideológico como ocurre en Chile, contrario a Dominicana. Hay como otra forma de tortura. Tiene que ver mucho con la idiosincrasia, a lo mejor la forma de vida, ¿cachai? Creo por ahí, ¿cachai? Porque aquí somos del terror, y más encima que hay una copia, los milicos de acá le copian mucho a los alemanes, pues, ¿cachai? Una cosa media siniestra ahí. O sea, ambas dictaduras tienen como una estructura perversa, pero pongamos, no sé, que en Dominicana como que te ponían un dedo en el ojo, aquí te lo sacan y luego te operan y te lo ponen y te lo sacan de nuevo. Como que la tortura es como una ideología instalada. Terrible, ¿eh? Que todavía sigue presente bastante. Sí, yo creo que en toda Latinoamérica sí, en Brasil, en Argentina aún. Las dictaduras fueron un golpe muy fuerte, no solamente para el pueblo, para la militancia, sino que también para el alma. Bueno, aquí fue reemplazada ahora como por una dictadura neoliberal. Ah, finalmente, claro, sí, además nosotros tema. Somos como este experimento neoliberal latinoamericano. Sigue la misma wea. Que somos inclusive más gringos que los gringos. Claro. Como que eso es como. Eso también me refería como con esa cosa ideológica, que también hay un orquestamiento. Entiendo, sabes que yo estaba, macabro, por ejemplo, cuando estaba más o menos armando el programa, tú en una entrevista dices que el problema de la migración, ¿saben? Que ahora estamos llenos de negros. Oye, qué. Dicen que es un problema político y bla, bla, bla, ¿cachai? Pero es más que nada tú dices que es un problema del capitalismo. Claro, porque se entiende siempre como al sujeto migrante como un problema, en tanto es un sujeto que está como desplazándose. Entonces también las ciudades, los países, los estados-nación no admiten esos desplazamientos ni geográficos ni de género. Entonces en los países tendría una como que construir una ciudadanía y como de alguna forma siempre estar reproduciendo el himno nacional, la bandera nacional. Claro, claro. Entonces se entiende siempre como un problema, pero al final es la crisis del capitalismo, entendiendo lo que se planteó como esta idea de globalización, una aldea global donde todos estamos conectados, pero al momento de que llega, por ejemplo, toda esta corporalidad afrocaribeña, latinoamericana. Es mucha desinhibición, porque nosotros los chilenos somos bastante cartuchos como sociedad, ¿cachai? Si tú lo dices, te creo. Te creo, porque igual mis amigas son escandalosas como yo. No, ahora yo igual creo yo creo que también habría que hacer una distinción, ¿ya? Porque me gusta lo que dice Mijail y lo encuentro muy cierto, pero también habría que ver qué inmigrantes, porque no sé, por ejemplo, yo en el mundo de la ciencia, en Chile particularmente, está dominada por europeos, porque de hecho mi profesor es suizo, casi siempre son gringos, suizos o de otras nacionalidades y obtienen los cargos más importantes en Chile. De hecho, si uno va a la ciencia, todos los apellidos son apellidos Hertz, Quetz, puros apellidos que no representan a los chilenos. Claro. Entonces depende qué inmigrante es el que estamos hablando. El inmigrante caribeño, el inmigrante latinoamericano principalmente va a ser mal recibido en este país, pero si es blanco y si es del norte del mundo, va a ser, pero por nuestro mismo arribismo, ese sí va a ser bien aceptado. Y claro, nosotros estamos en compromiso con esas otras identidades que son esa diáspora más dolorosa, también ese daño. Yo creo que eso es como esa herida que igual tenemos y que finalmente no nos la olemos, la herida. Claro, y que también, cuando por eso hacía la salvedad como de esta llegada de una migración como afrodescendiente, pero también cuando el Jorge dice que nació en La Pintana y creció en Macul, también es un inmigrante. Totalmente. O un migrante en su propia ciudad. Sí, claro. Porque igual está como súper instalado como... O sea, lo que quiero al final decir es que más allá como de la cosa como país y eso de forma específica o lo espacial, siempre es la clase el problema. Como que todo siempre tendría como que pensarse en tanto haya una conciencia de clase. Una conciencia de clase, totalmente. Hoy dentro de la conciencia de clase está la música y como es tradición acá en mi programa, los invitados son los que se convierten en DJ en este caso, porque yo les propongo que elijan las canciones que vamos a oír durante el programa, ¿cachai? Sí. Yo les mandé la solicitud y me la hicieron llegar, así que vamos a partir con la primera canción. Y esta, obviamente, que la pidió el Johan. Así que la voy a presentar tú, DJ Johan, ¿te parece? Mira. Bueno, esta canción cuente de forma... ¿Qué claro, esta canción yo pienso que la Lupe, de alguna manera, es como también una hermana... en tanto memoria como también por la escritura que nosotros hacemos, que de alguna forma, bueno, la Lupe fue una cantante cubana, que sería como la contraparte de Celia Cruz, pero también tiene todo un contexto politizado, porque cuando llega Fidel Castro, bla, bla, bla, una revista, claro, más dark, claro. Y de alguna manera... menos neoliberalizada. Claro, la Lupe está conectada como con la santería afrocubana completamente. Entonces, no sé, llega Fidel Castro, por ponerte como un ejemplo así como sumamente importante que hay que rescatar. Sale una revista cultural, ahora no va a recordar el nombre, el titular, La Lupe como un fenómeno psicosomático que divide la isla de Cuba en dos. Entonces Fidel le dijo, o te vas tú o me voy yo. Y la echó. Como nos han echado esa izquierda masculina y heterosexual siempre a nosotras. Entonces yo pienso que la Lupe sería como un proceso de vida que hay que conocer. Muy y bien. Del cual hay que aprender. El tema es del 65, estuve más o menos investigando. Ahí. Así es. Y que termina evangélica. Evangélica, pero así, muy entonces, evangélica. ¿Qué nos vamos? Una locura absoluta. El V Changú. Ereo, elegua, elegua, ae, baba, baba, soroso, baba, baba, soroso, baba, lua, ye, y yango, mode, baba, sire, sire, sire, re, sire, re, mo, baba, sire, sire. La hora de educar, organizar y luchar, compañeros. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Cuerpo migrante. Camino por el centro de Santiago sin lavarme el pelo. Me desplazo junto y alejada del frenesí masculino. Camino frente a los edificios donde la arquitectura neoliberal instala su dinámica. Miro a la gente, pienso en una canción, en este cimarronaje sexual y posidentitario. Voy caminando añorando fotosíntesis, el amor vegetal. Camino por el centro de Santiago inventándome un mundo sodomita. Ahí entro en mí, pienso en los altares que nunca he dejado atrás. También en mis amigos, en los textos que me hacen revolucionar. Me veo raramente en los tigres que se visten con esa ropa del Colo-Colo, porque ni ellos ni yo somos de aquí. Pena morena. En el metro Sotero del Río está muriendo de cáncer tu abuela. En el metro Plaza de Puente Alto está muriendo de cáncer tu abuela, en el hospital público. En ese mismo hospital donde hemos nacido hace 30 años atrás sin saberlo. Metro Plaza de Puente Alto, Estación Las Mercedes, Metro Protectora de la Infancia. Es el mismo hospital el que nos ve nacer y morir. Es el Félix Bulnes con su clausura institucional o el Sotero del Río albergando a la mujer metralleta que rescata a su compañero de la cárcel. Es el Sotero del Río que nos ve con nuestros cuerpos morenos cicatrizando. En esos hospitales, todos los días muere alguien de nuestra familia. Nace y muere. Pienso, ¿cómo es posible una vida completa entre cuatro estaciones de metro? Sí, es posible. Una vida entera entre cuatro estaciones de metro. Entre Metro Sotero del Río y Plaza de Puente Alto. En el Metro Plaza de Puente Alto hay muchos chicos morenos. En el Metro Plaza de Puente Alto, los chicos morenos usan los calzoncillos de una plástica marca gringa, porque algunos de ellos están en Hollywood. Pero en Hollywood nadie tiene impresa la pena morena. En Hollywood no hay chicos de rostros indígenas tan bellos que desconocen su lugar. En Hollywood no hay chicos con la cara angulosa, con la marca de la pobreza marcada en sus poleras. Yo estuve en Hollywood y juro que jamás me enamoré de nadie, porque no había ninguna pena en esos rostros. No estaba ninguna herida inscrita en sus caras. Wow. Bien, oiga, esto es lo que estábamos escuchando, textos que leyó el Johan y el Jorge, son de Inflamadas, de Retórica, Escrituras Promiscuas para una Tecno de Colonialidad, que lo tengo acá en mis manitos, les felicito cabrón, ¿eh? Está muy bonito el libro. ¿Cómo quedaste tú, Johan? ¿Contento con la edición? Está bonita, weón. Está súper hermoso, porque igual como que trabajamos muchísimo. Y trabajamos mucho también como... ¿Hace cuánto que lo vienen trabajando este librito, Jorge? Yo que así como formalmente, yo creo que hace un año. Ah, igual harto. Pero informalmalmente, yo creo que hace, no sé, pueden ser cinco. Lo que pasa es que... las conversadas. Lo que pasa es que este libro recoge muchos textos. Son como... yo lo represento generalmente como una bitácora. Ajá. Porque representa momentos que hemos escrito con Mijail. Además, también fue... interesante el proceso en el cual nosotros nos conocimos y empezamos también a pensar que un poquito el proceso, sí, que nuestra escritura, bueno, yo conocí a Mijail como por el activismo, en las marchas, en las performances feministas, en los espacios de resistencia, en los talleres de escritura. Wow. Ahí comenzamos a conocernos. Mijail también después estaba justo presentando su libro Porrioseros del Caribe. Sí, lo tenemos acá. Sí, me invitó a escribir el prólogo del libro. Y ahí ya se inició una relación más directa. Y también empezamos a darnos cuenta que nuestras escrituras de alguna manera se espejeaban. Claro. Había como cierto imaginario que a pesar de ser de distintos contextos, ambos teníamos como esta misma pena morena que hemos hablado todo el rato. Muy bien. Oye, Entonces el libro se fue conformando, en verdad, tuvo una vitalidad de alguna manera, una cosa orgánica. Porque se fue conformando de algunos comentarios y posts que nosotros hemos escrito en Facebook, algunas partes de email, declaraciones de amor, burbuja, que aparecían de repente, algunas partes de los periódicos los cuales estamos escribiendo. Ambos con Mijail somos columnistas del Desconcierto. También hay partes de algunos textos del Desconcierto, textos por encargo que nos piden amigos para alguna presentación de un libro, para alguna exposición. Entonces como que el libro comenzó a ir tomando una forma. Una forma, claro. Sí. Se fue armando solito. Se fue armando solo y también después en un trabajo de edición que comenzamos a hacer con Mijail. Y... Uy, ¿cómo es trabajar en dupla? ¿Pelearon mucho? No. Porque eso también es como lo que quiero decir. Cuente. Que también el feminismo nos enseña como entender la amistad como un espacio posible que habitar. Entonces también el libro no es solamente de Jorge y mío. Ni del editorial tampoco, sino que hay muchas personas involucradas. Entonces, como cuando se trabaja como entendiéndolo, no sé si como una ética amistosa, afectiva, entonces las cosas resultan. Pero siempre, claro, entendiendo de que la diferencia es la única posibilidad que tenemos. Pero esa lógica también pasa con cualquier libro, ¿ah? ¿Eh? Porque tú publicas un libro, las huevas se te van de las manos ya. Claro. ¿Cachai? Ya no pertenece. Acá lo que también, yo creo que también lo que se refiere Mijail de alguna manera es que, por ejemplo, el libro tiene una foto de portada y contraportada que la hizo Páez de Razzuri, la fotógrafa social. Sí, está genial, la han tenido luego buena, de esta, acompañante ya. Sí, luego de esta, por ejemplo, se hizo una intervención de un compañero también artista visual del colectivo Cuts, que Felipe Rivas, que hizo una intervención sobre la fotografía. Uh-huh. Además, el diseño de portada y contraportada lo hizo un amigo de Valparaíso que tiene un proyecto que se llama Agenda Queer, que de hecho este domingo en el MAC del Parque Forestal a las 4 de la tarde él presenta ese proyecto Agenda Queer, que después podemos hablar algo sobre lo queer si te interesa, como que, a qué se refiere de hecho, este concepto. Tengo aquí que ustedes el libro lo describen como textos queer que conviven entre el punk y el quechua. Exacto. Y además, bueno, para terminar esto, porque lo interesante es que son una multiplicidad de personas. Generaciones, corporalidades. Después, al final, los mencionamos a todos cuando hagamos la convocatoria para el lanzamiento, ¿te parece? Sí, claro. Tenemos que invitar a nuestros amigos al lanzamiento que van a hacer en la semana. Sí, va el vino de honor, ¿no? Espumante. No, el bigoteado, ¿no? Sí, también. No, la que se toma los bigoteados soy yo. Bueno, lo último que quería decir con respecto a eso, y después, por ejemplo, el prólogo también lo hace Carmen Berenguer, que fue muy interesante conocernos. O sea, yo había leído de ella, pero también este proceso fue un proceso de conocernos aún más. Y un posámbulo que lo hace una activista lesbiana argentina que se llama Valeria Flores, que ella vive en Neuquén, del sur de Argentina. Sí, ¿a dónde está Fast Impact? Ya, ahí mismo. Fácil fábrica. De hecho, hay muchos chilenos también ahí viviendo en Neuquén, trabajadores. Entonces, también ahí se conformó como una perspectiva desde el sur, diálogo sur-sur, como desde los sures, ¿entiendes? Porque siempre es importante también estos diálogos latinoamericanos que se vayan dando aquí, dentro de Centroamérica, luego con Valeria desde Argentina. Entonces, también son encuentros y desencuentros feministas que se van armando. Pero entonces, por eso yo digo que, y por eso también con Mijail lo reivindicamos, esto de hacer un trabajo colectivo. Cada uno de las amigas, otra amiga ahora hicieron los comunicados de prensa, y lo maravilloso también es darse cuenta que uno tiene amigas que son maravillosos y que cada uno dentro de lo que hace entrega como su mayor potencialidad, claro. Generosidad. Le pone color. Y eso yo creo que eso es muy político, porque en un contexto chileno en el cual en general es muy chaquetero, la gente no hay una hermandad, que yo creo que también es un resabio de la dictadura, esa como... Desconfianza que existe en el otro porque te puede, no sé, hacer algo malo. Y hablar calladito porque te pueden sapear. Hablar callado. Ya, yo creo que también hacer este trabajo colectivo de alguna manera es romper con esa identidad chilena del egoísmo. Como que yo veo que en el trabajo colectivo siempre entre más somos y más nos comprometemos dentro del trabajo político, siempre va a ser mejor. Y también el editorial Desborde, que ha sido como la editorial que se interesó, que nos invitó también a hacer esta publicación. Y también se interesó en su primer trabajo acá. Claro, sí. Que también forma parte de eso, porque igual son amigos. Entonces hay como toda esta reivindicación de la amistad. O sea, no es como una editorial que está alejada ya de lo que quiere proponer como proyecto de libro, sino que están también involucrados en nuestras vidas. Hay afectos ahí como involucrados. Afectos y tensiones. Claro. Muchas tensiones. Como siempre. Claro. Oye, chiquillo. Pero también quería comentar, sí, dale. A propósito de la exposición, que también va a ocurrir, estas fotografías de Páez Razzuri, que también están intervenidas por Felipe Rivas, van a formar parte de una intervención de la exposición que está actualmente en el Museo Nacional de Bellas Artes, que se llama Enclave Masculino. Nosotros nos acercamos con esta necesidad de siempre establecer como redes feministas, críticas políticas, a la curadora del museo, Gloria Cortés. Entonces ella nos invitó al final a hacer esta intervención fotográfica, que también va a estar acompañada de un video que de alguna forma es un registro de lo que fue hacer como las fotos con Páez Razzuri. Que lo hace Daniela Miranda. Claro. También nosotras gente como... involucrada, sí, ¿no? Muchas amigas. Entonces también le van a quedar teniendo acá a Santa una vela. Claro, entonces, claro. Entonces como que al final lo que va a ocurrir el jueves 13 en el lanzamiento va no ser es la fiesta. Claro, es una fiesta entre todas. Todas. Entonces ahí van a estar todas. Voy a dejar de tomar de ahora mismo. Es una fiesta donde están todas involucradas. El día de la presentación, que igual podemos hablar como de eso. La presentación se va a hablar la harán Nelly Richard, ensayista y crítica cultural, Alejandra Castillo, feminista, filósofa, y Cristeva Cabello, activista y también comunicadora. Muy bien. Oye, chiquillos, les tengo una consulta. Sí. Mira, dentro de lo que es el contexto, utilizaron mucho lo que fueron las redes sociales, sí, para generar un diálogo horizontal acá, pero a la vez pasa que ustedes salen a poto pelado en la foto que sacó la Pulenta Paz de Razzurri, sí, y ustedes quisieron de una u otra forma hacer difusión de su proyecto y de su libro en las redes, utilizaban esa foto, ¿y qué les pasaba? Lo censuraron. Sí. Entonces, bueno, Jorge, ¿qué pasa ahí? Jorge todavía está bloqueada de Facebook. Yo también estoy bloqueada de Facebook. Entonces, sí, porque finalmente una ocupación, bueno, es interesante eso, pero nosotros en general como que ante eso uno sabe también el juego, y sabe las reglas. Sí, claro. Particularmente a nosotros nos ha servido también mucho el Facebook, ¿no? O sea, sabemos que una empresa que finalmente nos está controlando y que hay ahí como que uno entrega a veces más información de la que debería entregar, pero nosotros la hemos ocupado como una bitácora. Escribimos, pero también las actividades que nosotros estamos difundiendo las difundimos por el Facebook. Entonces, en verdad, tampoco nos llama tanto la atención. Pero sí es paradójico, por ejemplo, que en el Facebook sí se puedan mostrar imágenes de violencia así extrema, pero, por ejemplo, un desnudo es imposible que pueda existir. Entonces, en verdad, estamos como transitando los espacios. Y tiene un reflejo también a la sociedad chilena. La sociedad chilena es así. Y de hecho aquí, por ejemplo, nosotros somos uno de los países que utiliza más Facebook dentro de Latinoamérica. Es como... Y que también hay muchos estados de Facebook. Hay muchos, sí, igual, estados de Facebook. Como Jorge decía inteligentemente, el libro es un borrador, pero es un borrador que también se escribió respondiendo esa pregunta, ¿qué estás pensando? También. Claro, claro. Y también nosotros pensamos que nos movemos en distintas plataformas. Nos movemos de la performance a la fiesta, de la fiesta al conversatorio, el conversatorio a la marcha, de la marcha a la intervención, de la intervención a la cerveza, de la cerveza a la escritura. Entonces, también cada lugar merece lo que debe tener. El Facebook no merece nuestro desnudo, pero sí lo merece el libro, y que está maravilloso dentro del libro. No, sí, por la chucha del Facebook. Y la misma escritura del Facebook, acá tampoco es que nosotros igual también la readaptamos, porque como también pensamos que los cuerpos son maleables, las escrituras también son maleables. Entonces, no podíamos dejar de ocultar desde dónde se escribieron esta escritura, pero eso no significa que queden ahí. Eso también es lo interesante, porque después la tecnología del libro es una tecnología que llega a gente que finalmente no puede que no esté en Facebook nunca. Entonces también fue como un gesto de abrir este tipo de escritura a otros sujetos que nosotros no sabemos a quiénes son, pero sí, yo debo decir que ayer yo estaba pensando con otro amigo, un amigo de teatro. Mándale saludo. Diego Agurto, un amigo que hace teatro, que tiene una compañía con la que también yo he trabajado, que a quien también uno le escribe o a quien uno hace las cosas. Y yo de alguna manera siempre pienso... ¿Al lector? Claro, ese lector modelo, que uno nunca puede saber realmente quién es ese lector, porque la escritura, lo maravilloso y lo más interesante que tienen es que proliferan y llegan a lugares que uno nunca puede pensar previamente. Pero yo particularmente en esta etapa, y al menos con este libro, me parece que es importante también escribirle a las generaciones de feministas o a la gente que tiene un interés político, porque necesitamos de escrituras para poder entender nuevas formas de estar en la lucha, ¿entiendes? Claro, claro. Como que también yo creo que ahí la escritura que nosotros estamos estableciendo es una escritura, hay un escritor que finalmente dice que no siempre siempre está escribiendo cartas a los amigos de alguna manera. Y esos amigos son los amigos que están en la resistencia política. Uh-huh. Entonces, principalmente nosotros igual esto se lo escribimos a los sujetos que están desafectados o que no entienden su lugar o que les parece que la escritura es un espacio importante que ya es importante. O sea, como que el acto de escribir pareciera siempre que es un acto como neutral. Y yo creo que no es neutral. También, ¿quién ha escrito sobre lo que ha...? O sea, nosotros tenemos que también siempre, y eso lo aprendimos al feminismo, de tomarnos la escritura como un espacio de intervención y un espacio de emancipación. Entonces, este libro nosotros por eso se lo hemos dedicado al activismo feminista, al activismo de la disidencia sexual, que ocupa distintos espacios y distintas plataformas, donde hay un sujeto que le interesa una cierta rebeldía, que dice no a las normas a las cuales se le están imponiendo, a ese sujeto está dedicado a ese libro. Claro, que al final uno escribe no simplemente con ese deseo burgués de la escritura, del artista que escribe, sino que también nos estamos haciendo una vida, porque estamos como muy conscientes de que no tenemos ni un espacio ni un tiempo, porque ese espacio, ese tiempo es heterosexual. Claro. Entonces, ¿cómo de alguna forma resistirse a ese espacio, ese tiempo, inventándonos una vida, una posibilidad a través de la escritura? Ajá. Muy bien. Hoy, y aparte, que hablando de lo que es la jerga deportiva, existe una posta. que aquí en el libro ustedes la mencionan. Por ejemplo, yo les voy a hablar de Guadalupe Santa Cruz o el Ana Mendieta. Claro. El movimiento de feministas que lucharon contra Pinochet, que, exacto, se ponían a protestar siempre allá afuera de la Biblioteca Nacional. Exacto. ¿Cachai? Entonces hay como una aposta ahí que es lo que el camino, que la senda que van abriendo poco a poco para que este tema, esta lucha, que, por ejemplo, tenga un fruto, ¿cachai? Y que, por ejemplo, a nosotros también ha sido maravilloso también que estas mismas feministas, las que estaban afuera de la catedral, las que estaban afuera de la biblioteca, las que estaban poniendo la resistencia a la escritura, también hay una genealogía feminista a la cual nosotros seguimos, o sea, somos sus amigas. Hemos seguido trabajando en conjunto, no sé, la Ima Paderrazuri, que está de los años 80, trabajando intensamente con la Kena también. La Kena Lorenzini, Eliana Largo, la Nelly Richard, como... Hemos podido, a diferencia, por ejemplo, eso también sería interesante... Del movimiento homosexual. A diferencia del movimiento homosexual... para nosotros ha sido las feministas con las que hemos podido dialogar y con las cuales no ha sido como esto de pisarse la cola entre colas. No, mira, acá es como más un trabajo de genealogía feminista. Yo me siento mucho más cercano al movimiento feminista que al movimiento ¿y homosexual. Ese fenómeno por qué, chiquillo? Porque nos interesa siempre establecer vinculaciones intergeneracionales. No, pero ¿por qué más fácil con las feministas que con los homosexuales? Porque los homosexuales como que les interesa más que una imaginación radical. No digo todos, pero la gran mayoría les interesa más una adecuación al sistema normativo, es decir, la búsqueda de la pareja, la búsqueda del matrimonio, el activo, el pasivo. Y sabemos que actualmente, de hecho, los gobiernos como que limpian su imagen a partir de los gays. De hecho, ayer veía una foto que aparecía Evelyn Matthei con un grupo con una pareja homosexual. ¿Ya? Y diciendo como, claro, ahora yo soy gay friendly, cuando 4 años, sabemos que la derecha, igual es interesante a veces ver la derecha, porque es como ese pensamiento político para uno entender como dónde se está ubicando. Claro, que no tiene que hacer. Hace 4 años, no sé, Billy Matei estaba en contra de cualquier cosa homosexual, pero ahora, como está de moda, ahora son todos pro gay. No, y para que voten por ella. Y para que voten por ella. Entonces... No, nosotros como que no pensamos que el espacio de la disonancia, de la disidencia, del decir que no a esas formas de vida, creo que es muy importante, porque también uno da la posibilidad de imaginar otras formas de vida. Si igual uno a veces crece con ciertas maneras de vida a la cual hay que seguir un canon de existencia. Y por eso yo decía que a veces a mí particularmente, por ejemplo, me revolucionó las formas de escritura de algunas feministas. Yo estudiando ciencia, estudiando biología, bueno, que leía a la de Amelia Altit, por ejemplo, y me cambió la disonancia de cómo se lee. Yo al principio decía, no entiendo nada de lo que está diciendo, pero algo me decía que ahí había... Un cambio a las maneras de la narración tradicional. Entonces, siempre es importante dar la posibilidad de existir en otros lugares. Hay un trabajo muy precioso de la chica que le hizo la foto a usted, la pulenta para Errázuri, que se llama La Manzana Adán. Sí. Puta, qué pulento. ¿Lo conocí? Sí, sí, claro. Qué bueno, weón. A propósito de lo que comentaba Jorge, con como que uno al final no llega al feminismo simplemente porque llega, sino porque hay todo un proceso subjetivo y de deseo como de transformación en las formas de vivir. Cuando, por ejemplo, el Jorge dice, claro, yo estaba en la ciencia, pero de alguna forma me revolvió el cuerpo y la forma de pensar, la escritura de Diamel El Tit, es como que yo te diga lo mismo, pero diciendo Aida Cartagena Porta Latín, por ejemplo. Claro. O te diga Josefina Báez, o te diga, no sé, Aurora Arias, por ejemplo, también. Entonces, como que al final hemos sido, por decirlo de alguna manera, como privilegiadas de que hemos conocido en nuestro proceso subjetivo muchas mujeres malas y mujeres locas. Claro. Total. Exactamente. ¿Vamos a la música? Vamos a la música. Ya, pues ahora le toca a usted, DJ Jorge. Sí, yo quería, yo propuse una canción de Nina Simone que se llama I'm Got Night Life, que es como que no tengo nada. Pero okay, finalmente lo que tengo es mi cuerpo. Y antes de la canción... Está en el lirito. Sí, quería leer un pequeño párrafo. Vamos. Y luego de eso, escuchar la canción. Ya. Nina Simone, enséñanos a llevar una vida así como la tuya, tan intensa, profunda, contradictoria y comprometida. Haznos llorar otra vez con tus canciones. Que aprendamos que un artista, si no expone las injusticias de su tiempo, de nada vale. Nina, me recuerdas mis labios gruesos, me llevas a mi África explícita, mi negritud latina, mi homosexualidad por desobediencia, a sacudir mi pudor, a querer tomar las armas, a odiar sin censura a los blancos que se creen blancos. No tenemos nada, pero tenemos la escritura, y eso es lo que más les duele, porque en Chile escribir es una cosa de burgueses. pero no falta el vecindario que se alza en autoeducación y aprende a escribir y a leer. Nina, la esquizofrenia y los azotes en la cabeza. Haz algo para que no me vaya con él. Si haces algo, me voy contigo. ¿Qué pasó con la herencia de nuestro odio barroco, Miss Simone? Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind, ain't got no mother, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling. Ain't got no love, ain't got no name, ain't got no ticket, ain't got no token, ain't got no God. And what about God? Why am I alive anyway? Yeah, what about God? Nobody can take away. Got my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile. I got my tongue, got my chin, got my neck, got my boots, got my heart, got my soul, got my back, I got my sail. Got my feet, got my toes, got my liver, got my blood, I've got life, I got my freedom, I've got life, I've got life, and I'm gonna keep it, I've got life, and nobody's gonna take it away. Cuando grande voy a ser sindicato. Somos dos cholitas, pero siempre somos más que dos cholitas hechas de migas de pan. Siempre somos muchas más. El cholerío es grande como el hambre. Una hermosa técnica, las migas de pan. Las pequeñas esculturas hechas de pastas de migas de pan. Somos unas cholitas con un hambre malsano, infinito. Unas cholitas hechas de migas de pan que siempre podríamos comernos. Como cholitas antropófagas nos comemos entre nosotras, como el pan. Como ese pan que nos constituye. Levadura. Cholitas lechonas que se comen los postres. Cholitas sin patria, cholitas expatriadas, apátridas, malagradecidas. Cholitas hechas con la marca estética del residuo. Cholitas limeñas o dominicanas, cholitas negras, cholitas con una deuda. Somos las cholitas que nacieron con una deuda marcada en su constitución de pan. Cholitas con una deuda de la patria que nos expulsa y de la que nos integra para matarnos. Cholitas nómadas, penetradas, transnacionales, cholitas señoras. Cholitas hechas de pan, de migas de pan. Vendidas en esas salidas donde nadie quisiera ser jamás una cholita con hambre como nosotras lo somos. Nosotras también somos taínas, las cholitas cimarronas que la montaña salvó. No sabemos por qué todavía hay personas buscando literatura en el activismo que escribimos. Wow, wow. ¿Usted va a leer, Jorge? ¿O después? Después mejor. Ya, pues bueno. Antes de irnos, leo una cita. Tecnocholitas. Tecnocholitas. Ahí está. Oiga, quedó algo en el tintero antes, sí. Y me dijo que después me iba a explicar. Textos sí. Queer, que conviven entre el punk y el quechua. Claro, como que en verdad lo que a nosotros nos ha interesado muchas veces es el pensamiento queer, que el queer es una palabra... Explique, por favor. Ya, el queer es una palabra gringa, en inglés, que significa raro. Como cuando cuando dicen a alguien es muy extraño, pero también es una ofensa como maricón, un poco. Y lo que hay todo un pensamiento que ha sido interesante, que de hecho muchas veces, o sea, el inicio de este pensamiento tiene que ver con inmigrantes en Estados Unidos, fue reivindicar esta ofensa. Insulto, claro. El insulto. Entonces, como al reivindicar este insulto, nosotros estamos dejando como sin actos de acción al que nos está ofendiendo. Por ejemplo, si alguien te dice que maricón, que afeminado, nosotros decimos, soy maricón, sí, soy afeminado, ya no te puede dañar. No, entonces es como este trabajo, pero nosotros lo queremos también localizar dentro del contexto latinoamericano. Por eso nosotros decimos el queer dentro del punk y el quechua, porque el queer ha sido como un pensamiento que ha sido interesante, y de hecho a mí me parece que puede ser más intenso en Latinoamérica la recepción que ha tenido este tipo de pensamiento. Pero también el pensamiento transfeminista, el pensamiento feminista, el pensamiento de disidencia, es la anarquía. Pero particularmente yo creo que también por el compromiso con cierto activistas de la época de los años 80-90, que en Estados Unidos hicieron como una rebelión importante, y por eso nosotros hablamos como particularmente de eso. Pero también el mismo libro trabaja también con este tema de la promiscuidad. De hecho, la bajada del libro es Escrituras promiscuas para una tecno decolonialidad. Claro, entonces entender como lo queer no solamente como esas sexualidades o esas prácticas sexuales raras, extrañas, en tanto hay un régimen heterosocial y heteronormativo que rige como la cultura, sino también entender como este tipo de escritura como promiscuas, porque son escrituras que de alguna forma vendrían a reivindicar ciertas ideas o ciertas formas de vivir que están fuera de ese régimen heterosocial. Claro. Entonces, promiscuo, ¿por qué? Porque hay citas, hay imágenes, hay un beso, hay células, fotos. Hay manifiesto también. Entonces, promiscua porque no está dentro de ese canon del, o sea, no es poesía, pero también sí. No es ensayo, pero también sí. Las quiere que hablamos. Claro. Es como un lío, un contó, un entrentó. Un popurrí. Claro. Es como un carnaval travesti que va a quemar tu casa. Muy bien. Claro, extremista, po. Extremista. Claro. Oiga, usted, Johan, le quiero preguntar. ¿Sí? O sea, primero que todo, dentro de su las cosas que ha hecho cuando llegó a nuestro país. Sí, son muchas. Muchas, pero no la vamos a contar todo. La cagada. No, si no hago tantas cosas. El 2015, Beca Migrante. Cuéntenos esa experiencia de ella. Mira, ese fue un proyecto, una convocatoria que surgió a través del Museo Nacional de Bellas Artes, y también por dos chicas, dos artistas que las respeto muchísimo porque tienen una forma de trabajo maravillosa, que son Karen Pazán y Josefina Astorga. Entonces hacen esta convocatoria a artistas, profesores que están cuestionándose o que son como migrantes, o que le interesa cómo hacer una reflexión en torno a eso. Entonces fue una beca donde nosotros estuvimos como recibiendo clases, estableciendo como reflexiones, ¿no? Como en torno a lo que significa, no sé, la mapuchicidad, si se podría hablar de eso, lo negro, en lo decolonial. Entonces, claro, fue un proyecto, una especie como de diplomado, por decirlo de alguna forma, y terminó con una exposición que también se hizo en el museo, en este mismo salón donde vamos a presentar el libro, y maravilloso. Ahora el proyecto continuó, ellos continuaron con el proyecto, pero ahora está en el Salvador Allende, en el Museo de la Solidaridad Salvador República. Allende. Oiga, República. Y usted participó con Socializando el Daño Travesti, performance. Sí, eso igual fue interesante. ¿Por qué te reí? Porque me río porque también es interesante. A mí como artista de performance, me interesa la performance. Entonces también cómo uno trabaja en el museo también y los procesos curatoriales. Ajá. Mientras los otros artistas estaban apelando, no sé, a la instalación, a la escultura, a mí me interesaba poner el cuerpo, porque parece que nos gusta siempre poner el cuerpo. El feminismo nos ha enseñado eso también, a poner siempre el cuerpo. Entonces preparé como esta obra, que era un ejercicio de aparecer. O la cuerpa, claro. Entonces, este ejercicio fue trabajo siempre con mi diferencia. Y encuentro ahí también un gesto como de emancipatorio cuando trabajo con mi diferencia. Y una de mis diferencias al llegar acá es mi pelo, por ejemplo. Entonces lo que yo hago, lo que yo hago, bueno, también en Dominicana, incluso mucho más terrible tener este pelo, porque ahí está el diablo, parece. No, güey. Sí. Ah. Bueno. Entonces, como que lo que hago es como... Pero cuenta, po. Es como toda una cultura que a pesar de que el, pongamos, el, para no exagerar, el 70% de la población dominicana tiene una ascendencia afro. Entonces hay una negación todo eso. Entonces hay políticas que vienen, no sé, por ejemplo, el dictador Trujillo mató miles y miles de haitianos en un deseo como de blanqueamiento de la cultura. Y hace poco este presidente que ahora volvió a ganar, Danilo Medina, hizo como una reforma constitucional donde le quitaba la nacionalidad a mucha gente de origen haitiano, pero que eran dominicanos. Hay como toda una negación como con lo negro. Con lo negro. Entonces, como de alguna manera, a la trinchera a la cual yo de donde me sitúo, es claro, una reivindicación también como de esa ascendencia. Y no simplemente por un deseo político y encontrar ahí como una posibilidad, es que se nos nota. O sea, este culazo no es sino una ascendencia afro, es una corporalidad que está ahí. Entonces, de alguna forma, cuando trabajo como en performance, es poner como en evidencia simplemente eso que se nota. Entonces, en esta performance, lo que trabajo con el pelo, lo corto, lo pongo en la cara y con un vestido, un tanto travestido, tomo el micrófono y hago lo que también nos gusta hacer a todas, hablar. Hablar de dónde estaban las travestis que no estaban en el museo. Entonces, de alguna forma, como a través de la palabra, de la puesta en escena, como lanzar preguntas... Preguntas que van cambiando y que tampoco necesitan como una respuesta, sino que esas preguntas siempre existan. Entonces, como que parece que resultó, porque seguí como con muy buena onda con las chicas, que, y mi libro también lo han enseñado como en esta versión de la beca. El miércoles me invitaron también a leer con ella. Buena onda. Bacán. Así, oiga, les quiero contar algo, Jorge y Johan. Este programa se repite el domingo. A las 14:30, www.lavozdelostrabajadores.cl y pueden escucharlo nuevamente. Genial. Ah, aquí yo ando con mi pendrive, te lo voy a pasar para que lo tengas guardado, ningún problema. Me lo devolví, eso sí, pues bueno, no me voy a cagar. Mira, Carmen Berenguer dice: Jorge Díaz y Johan Mijail apelan a un sujeto en crisis, no a una poética disciplinaria de un poder hegemónico literario que atenta a una escritura plural. Así se justifica esta revisión. ¡Uy! Post-decolonizadora. Oye, que es difícil. Esa weá es como un chabalengua, weón. Descolonizadora. Descolonizadora. Y ser resultado es un aire a toda forma, palabra, verso, fragmento. Espacio mal dicho y su sujeto es un desciframiento cultural patriarcal a toda una hegemonía de la vida. Es un poco la parte de lo que le escribió la Carmen. ¿Qué tal? Sí. Ahí que era un contento con la Carmencita. Sí, estuvo bien. Pero también es porque... Pero también, claro, son esas palabras que uno... Necesita también para ir entendiéndose. Y pues, yo quería como, por ejemplo, comentar lo que recién hablábamos con Mijail sobre esta cosa de los decolonizados. Bueno, hablamos aquí de una escritura decolonial. Pero di descolonizado. Es que es distinto. Explicamos ya, así. Sí, y eso quería explicarlo. Que utilizamos de tecno-decolonialidad. Tecno-decolonialidad. Lo que pasa es que lo que nosotros hemos entendido es que lo descolonial, por ejemplo, no sé, en Estados los sujetos que nunca han estado dentro de los márgenes del poder tradicional, por ejemplo, en Estados Unidos el hecho de que haya salido un presidente negro es un proyecto descolonial, porque se saca al sujeto que siempre ha estado en el poder y se pone a uno que no ha estado en el poder antes. Entonces sería descolonizar, es decir, que ahora lleguen al poder los sujetos que nunca han llegado. Pero lo que nosotros hablamos es lo decolonial, que lo decolonial finalmente cuestiona por qué deberíamos tener presidente. Ah, ok, ahí está. Esa es la diferencia. Y esa diferencia para nosotros es fundamental. Pero una diferencia interesantísima. Muy bueno. Interesante. Por eso el pensamiento decolonial es un pensamiento que, de hecho, que también tiene una génesis y un trabajo muy fuerte en Latinoamérica, particularmente. Sin ese código, si no leí con ese código el libro, ¿no cachai entonces? Por ejemplo, la Silvia Rivera Cusicanqui, que es una teórica y activista latinoamericana boliviana. Ella habla mucho de lo decolonial también, pues, como cómo entendernos nosotros, por qué tendríamos que siempre regirnos por los mismos códigos políticos, porque solamente teníamos que tener presidente, porque no podíamos imaginar, al menos la posibilidad de imaginar otras formas de vida, otras formas de realidad. Eso siempre es lo que a nosotros nos parece fundamental, dejar la posibilidad a la imaginación, pero también a las prácticas, porque también nuestras formas de vida, lo que recién decíamos, no tener esta actitud de siempre estar como desconfiando del otro o no apoyarse, esa ya es una actitud en la cual uno cambia el plano de la realidad, que la realidad te dice lo contrario, o sea, como que todo aquí es competencia, supermercado, quién tiene el auto más caro, quién tiene la mujer más bella, como que eso es romper con ese paradigma, pero también uno vive dentro de esto, nosotros en el libro también se ve una ciudad en ruinas, contaminada, llena de hedor, con mucho ruido. Y también muy injusta también, por un clasismo así a niveles impresionantes. De hecho, Chile, todos sabemos que uno de los países en que el más rico al más pobre, las veces de diferencia es la más grande en cualquier parte. Grotesca la wea. Sí, entonces como nosotros vivimos en esa realidad, tampoco nos vamos a ir una afuera ni tenemos la posibilidad de comprarnos otra isla y irnos sola a vivir allá. Pero sino si que nos vamos todos para República Dominicana. Un Lebus. Bueno, yo recordaba que el... Está peor. Yo recordaba, por ejemplo, que Vicente Huidobro, este poeta aristocrático, decía en un momento que deberíamos vender Chile y no estar a vivir a una isla al sur de Francia, como que estábamos haciendo acá. Mala idea, igual como es. Yo, por ejemplo, una siempre tiene como una opinión y una crítica, como tratando de conectar lo que decía el Jorge con la heterosexualidad. Entonces la gente se alarma, ay no, quieren que todos sean maricones, que todos sean mariconas, que experimenten. Y también sí, pero realmente a lo que uno se refiere es como entendiendo la heterosexualidad como un régimen obligatorio, draconiano, que no permite ninguna otra posibilidad. Como que hay una cultura que está constantemente reproduciendo un régimen político que a sujetas como nosotros nos excluye constantemente. Claro, pues. Y no nos excluye únicamente por dónde está ubicado como el deseo sexual, sino también porque somos precarias, no nos interesa como, por ejemplo, el arte, la cultura, viniendo de una clase social que pareciera que no tendría nunca que acercarse a eso. Claro. Nos gusta sentir, nos gusta pasarlo bien también. Nos gusta como darnos la oportunidad de sentirnos vivas a pesar de todo. Muy bien. Entonces como que por ahí va el asunto. ¿Leemos o invitamos a la gente para el jueves 13? Ambas cosas. Ambas cosas. Pero ¿sabes lo que...? Sí, nos vamos ya. Sí. No, gustaría como hacer la invitación y igual leer los agradecimientos. Como formalmente así, ¿o no? ¿No se la pone a pelear acá, pues, bueno? No. Digo yo como los agradecimientos, porque igual mencionar esos nombres son como... Es importante. Sí, si quieres. Claro. Tú lo lees, yo lo voy a hacer como la invitación al lanzamiento. El próximo jueves 13 de octubre a las 7 de la tarde estaremos en el Salón Blanco del Museo Nacional de Bellas Artes presentando este libro, Inflamadas de Retórica, Escrituras Promiscuas para una Tecnodecolonialidad, que sale por Editorial Desbordes, también con la colaboración del Colectivo Universitario de Disidencia Sexual y el Museo Nacional de Bellas Artes. No, estaremos ahí de alguna manera invitando a imaginar como algo. Eso que dentro de todo pareciera siempre ser como una utopía feminista, pero parece que somos utópicas y que estamos también construyendo ese imposible, como que el imposible sería siempre el lugar que nos interesa como habitar. Muy bien. Oye, chicos, antes que lean, yo los quiero felicitar nuevamente por el libro, les quedó muy bonito. Bueno, gracias, la editorial de Ford es una buena pega. Sí, el formato está muy bonito. Así que bien. ¿A cuánto está? 7 lucas el día del lanzamiento. El día del lanzamiento está a 7.000 pesos y no hay red compra, no hay servicio de red compra. No, así que la plata. Hola, yo escuché el programa en calzoncillos por la plaza pública. ¿A cuánto? 10 lucas. 7, claro. Igual. También estamos, bueno, el 10 de noviembre también se va a hacer el lanzamiento de esto dentro de un marco de una jornada ciudadana en Valparaíso. En la Universidad de Valparaíso. En el desconcierto, en el diario digital, siempre va a estar ahí toda la información. ¿Pero cuándo no sabí? El 10 de noviembre. El 10 de noviembre. Si me mandan la información. Chucha, le mandan la información y yo la doy acá. Claro. Y también estamos ahora trabajando, yo creo que a principios de noviembre, a haber otra presentación del libro en la Galería Metropolitana que está en Pedro Aguirre Sarco. Sí, pues allá cerquita la Victoria. Cerquita la Victoria. Amigo de nosotros, Lanita y Zapallo. Ah, qué bien. Sí. Cuando sea eso, avísame. Claro, te vamos a avisar. ¿Va a ir vinito, no? Sí, siempre ha sido un honor. Siempre. Donde nosotros estamos siempre hay droga y alcohol. Marihuana. ¿Y pasta? Pasta zapato. Algunas le llegan a la pasta. O sea, de todo. Si no ya, Jorge, dan, vamos. Tú decís que le da los agradecimientos. Sí, baja mucho. No, sí. O sea, es harto porque eso hay mucha gente. Medio. Pero como esto, como desde acá, como ya mencionamos a Paz y eso. Ah, ya. Pero no perdí. A ver, lee tú. Lee el tuyo, Jan. Con dale. Tu voz cargada. Nada de estos textos afiebrados podrían ser posibles en esas noches, esos humos de nuestro activismo. Las conversaciones y desconstrucciones, los chats, las fiestas, los talleres, las marchas, los coloquios, las performances, los encuentros y desencuentros. A nuestra amada y recordada hija de perra, Anneli Richard, por la escritura feminista y el pliegue, esa constante pregunta política por el contexto que no acaba. A Paz Errázuri y su ojo excéntrico y generoso que dio imágenes a nuestra portada y contraportada. Alejandra Castillo, por su constante diálogo feminista, por hacer de la escritura y el pensamiento un lugar donde existir. A Valeria Flores, por su siempre oportuna lengua proletaria queer, por la poesía y la política que nos inspira siempre. A Carmen Berenguer, la gran hablada de la literatura feminista nacional, por sus letras y conversaciones. Eliana Largo, por permitirnos ser amigas y aprender de toda su sabiduría feminista, por su ojo editor, severo, atento, cariñoso. Al editorial, por arriesgarse con un libro extraño como este. Agradecemos con toda nuestra energía disidente a las CUTS y a las vecinas de la disidencia sexual, a la Camila José Donoso, Ernesto Orellana, Felipe Rivas, Amiga Nao, Lucha Venegas, Wincy, Irina Araloca, Mistres Miranda, Daniela Cápona, José Carlos Enrique, Loreto Martínez, Daniela Miranda, María Iris Flores, Román, también a Sepia Brindis, Jorge Lucero, Fabiola Burgos, Camila Carrasco, Victoria Allende, Antonio Barahona, Mila Berríos Palomino, Enrique Lowe, Daniela Catrileo, María José Arce, Rosa Pablaza, por darle sentido afectivo a un proceso migratorio. A Carolina Benavente por su generosidad, a la comunidad inmigrante que está llegando a Chile, a la isla entera. Wow, bacán. Hoy les dejo el micrófono, bueno, ya dieron hartos saludos, pero si quieren decir algo más, redondear, o nos vamos nomás. Yo, bueno, agradecer la invitación a este espacio. Me parece maravilloso que exista este espacio. ¿Le gustó, no? De trabajadores, sí, sí. Impresionante. Muchas gracias por la invitación, invitamos a todos a leer el libro, a poder conseguirlo. Yo creo que igual después en algún momento lo vamos a subir al para que esté disponible, para que la gente lo pueda leer. Y eso, muchas gracias y nos vamos con la última canción. Deseos de que los deseos siempre sean como cada vez más amplios. ¿Cuál venía? Con el diablo en el cuerpo. Ah, esa. Ya, pues, y preséntelo. La Lupe, ¿no? Bueno, oye, me cachondo este tema. Me sumo, como a las palabras de Jorge, también agradeciéndote a ti, Marcelo, por esta posibilidad de tener este espacio donde podemos, claro, mostrar el trabajo que estamos haciendo y lo que nos implica. Estaba pendiente, había una deuda ahí también con usted. Claro, también. Y también por tu amistad, por presentar también un Santiago también en el cual yo me he relacionado también, como que eso es también muy importante para mí. ¿Y Santiago? ¿Y es algo malo? Dipsómano. Completamente dipsómano. Entonces, claro. Santiago Punk. Tú eres claro, es Santiago Punk. Es el mal hablado. Sí, una desubicada completamente. En el plano geográfico, deslenguada, no, terrible. Bueno, entonces con El diablo en el pelo, también en el cuerpo. En el también, pelo. También, igual es una novela de Echevarría, pero bueno, con El diablo en el cuerpo, también de la Lupe, porque eso nos pasa a nosotras, tenemos el diablo en el cuerpo. Ya, amigo, yo me aprovecho de despedir de todos en sus casitas, hasta el próximo viernes con invitados o invitadas tan interesantes como los de hoy día, así que chao, amigos. Hoy tengo el diablo en el cuerpo, la fiebre de tu amor. Hoy me atormenta el consuelo, me abraza la fiebre con ardor. Este delirio por ti me consume, me fatiga y emborracha a la vez. Esta obsesión de querer es infierno. Gloria, no lo sé. Hoy, hoy.